Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidas y bienvenidos a su programa Latido Indígena de esta semana. Les saluda Rocío Guaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Bueno, hoy vamos a hacer nuestro recorrido por las comunidades indígenas de nuestra gran Abya Yala. Está escuchando Latido Indígena, una producción de ALER y América Indígena en Red. Iniciamos este recorrido en Centroamérica, específicamente en El Salvador, porque allí la máxima autoridad ancestral insta a defender el agua e impedir su privatización, pues la lucha contra la privatización del agua continúa en este país y la máxima autoridad ancestral explica que el agua es uno de los cuatro elementos sagrados en la vida de los pueblos indígenas, por lo que exige que el agua no se privatice. A continuación damos pase a nuestro compañero Giovanni Rodríguez, que nos reporta desde Radio Censunat en Sonsonate. La privatización del agua es una amenaza latente que continúa en el seno de la Asamblea Legislativa, a pesar del rechazo masivo de la población que pide a los parlamentarios no privatizar el bien común en busca de beneficiar a sus padrinos electorales, la empresa privada. Ante esto, la máxima autoridad ancestral de El Salvador, Rafael Latin, alcalde del común en el municipio de Izalco, en Sonsonate, hace referencia a este elemento sagrado y espiritual para los pueblos originarios. Sí, para nosotros como pueblos originarios, por lo que hemos podido venir tomando de nuestros ancestros, le decía, es vida, es espíritu, es algo que en realidad deberíamos. Y por eso le decía, desgraciadamente hemos caído tan bajo en que un sistema los ha sacado directamente de donde nosotros deberíamos de estar. Porque para nosotros el agua juega un papel sumamente de mucha importancia, porque le decía, si lo vemos por el lado espiritual, pues para nuestros ancestros, ¿verdad?, es espíritu, porque ¿quién va a poder vivir sin agua? Cuando, si le hacemos un análisis a nuestro cuerpo, la mayor parte de nuestro cuerpo está constituida por el agua, por lo cual necesariamente para nosotros es preocupante este problema, porque necesariamente los estamos quitando la vida cada vez que irrespetamos. Si hablamos en el campo espiritual, pero si ya lo trasladamos a lo material, lo vamos a dar cuenta cómo compaginan las cosas, porque en el fondo nosotros no podemos vivir sin agua. Latin además menciona el abandono y poco interés del Estado en resarcir los atropellos que las comunidades indígenas en El Salvador han sufrido por años, y dijo que solo los vuelven a ver para apartarse de ellos. Es un tema bastante serio, bastante delicado, porque en el fondo ponerse a analizar la situación, la vemos que tendríamos que hacer un análisis profundo, qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Sabemos positivamente de que ese sistema privatizador es un monstruo que solo ve dinero, dinero y dinero. No le importa la vida del... Pero también nosotros como seres humanos o como pueblo caemos tan bajo en que muchas veces ni cuenta lo damos cuando estamos atentando con nuestra propia vida. ¿Cómo es posible de que yo, dependiendo de un sector marginado por más de 500 años, ¿cómo no voy a seguir entendiendo que esa marginación continúa hacia nosotros? Si a nosotros como pueblos originarios no los toman en cuenta absolutamente en nada como Estado, el Estado es mentira de que los está volteando a ver a nosotros, si los voltea a ver simplemente para apartarse de nosotros, pero de que quiera darlos la mano es mentira. Las comunidades originarias de El Salvador se encuentran en pie de lucha para defender uno de los cuatro elementos sagrados de la cosmovisión indígena, que son el aire, la tierra, el agua y el fuego. Desde Sonsonate, en El Salvador, para Latido Indígena, informó Giovanni Rodríguez. En Colombia se realiza diplomado de comunicación propia y manejo de TICs en Corinto. Pues comunicadores y comunicadoras indígenas de diversos lugares del Cauca se reunieron para participar en un encuentro y diplomado para compartir conocimientos sobre la comunicación propia y el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Nuestra compañera Natalia Salazar y nuestro compañero Wilmar Mosquera del colectivo de comunicación Huejia Caseñi en Corinto, Cauca, nos informan. Amaneceres llenos de vida, ilusiones que marchan unidas. Les reportamos desde el colectivo de comunicaciones Huejia Caseñi del resguardo indígena PAE de Corinto, Cauca, en Colombia, para América Indígena en Red Aler. Desde el pasado 27 de julio del presente año se realizó el primer encuentro del diplomado Tulpas de Comunicación Propia y Manejo de TICs en el resguardo de Corinto, iniciándose así con un ritual de apertura de camino y la visita a la laguna de Quisgó, espacio de vida del pueblo Quisú en el territorio de Silvia Cauca, en Colombia. Se contó con la participación de diferentes territorios como López Adentro, Caloto, Toribío, Jambaló y el Cabildo Urbano de Santander de Quilichao, entre otros lugares. Escuchemos a un estudiante del diplomado. Yo vengo de la parte de Tierra Adentro, allá se fortalece mucho el Nasayugue, y cuando uno llega a estos espacios se ve el debilitamiento. Entonces a uno lo motiva cuando hablan de comunicación, uno poder aprender y poder compartirle a las comunidades, igual que el Nasayugue. El Nasayugue es una herramienta muy importante, más que un idioma de raíz, es un idioma donde nosotros tenemos que compartir, así como el pájaro nos transmite alegría y a través de la flauta, nosotros también podemos transmitir el Nasayugue, comunicarnos con los espíritus y también aprender de ellos y también poder comunicar en todos esos rincones, en todos esos espacios donde el Nasayugue se ha venido debilitando. Entonces lo que me motivó, y bueno, agradecerle a los que conformaron este grupo para poder aprender y poder compartir en todos los resguardos donde se debilita el Nasayugue, y poder, más que no solo el Nasayugue, sino muchas cosas y muchas dificultades que pasan en nuestros territorios. Ya teniendo este diplomado es poder llegar a nuestros mayores, a esos mayores que ya nos quedan pocos de los que nosotros tenemos que llegar a ellos, y también averiguar muchas cosas de esos mayores que tienen esos conocimientos, pero nosotros a ellos los tenemos a un lado. Jóvenes buscando un camino, ese mañana lleno de paz, con ansiedad de triunfos futuros que algún día llegarán, que algún día llegarán. Las tulpas de comunicación propia y manejo de TICs se han propuesto como espacio apropiado para el aprendizaje mediante el intercambio y compartir de saberes que nos permitan entender y poner en práctica las diversas formas comunicativas propias, los saberes tradicionales, las prácticas culturales y las dinámicas organizativas comunitarias. Las tulpas son espacios de encuentro, comunicación y educación tradicional. Reunirse alrededor de la tulpa al calor del abuelo fuego es una práctica ancestral de los pueblos indígenas. En la tulpa se conversa, se aconseja y se orienta. Reportó Natalia Salazar. Y Wilmar Mosquera del Tejido de Comunicaciones Huejia Caseñi del territorio ancestral de Corinto, Cauca, en Colombia. Y en Venezuela las lluvias están causando graves daños en diferentes departamentos del país, pues continúa la alerta por lluvias en diversos estados de Venezuela. Específicamente en Amazonas hay más de 200 familias damnificadas en el municipio de Atabapo. Desde el estado indígena de Amazonas nos reporta Cioli Cárdenas de Raudal Estéreo. Gracias, compañeros. Sí, efectivamente las lluvias de las últimas semanas están causando estragos en el estado Amazonas, como es el caso del municipio Atabapo, donde el 90% de la población está damnificada. Adrián Luces, vocero comunitario, nos ofrece los detalles. Se repartió un poco de gasolina a las personas para que se alumbraran, pues en la noche, porque no tienen luz. Decía yo que los habitantes, algunos permanecen sobre los techos para resguardar sus enteros. También ya Puerto Emilia no está recibiendo refugiados de Atabapo, porque parte de Emilia también se está inundando. La población de Atabapo decreta decir por qué no se ha llevado a cabo la emergencia en el estado de Amazonas. Con respecto al registro de familias damnificadas, Adrián Ortiz, habitante de esa localidad, nos dio a conocer la siguiente cifra. En el Liceo José Gumilla se encuentran damnificadas 60 familias, en la Escuela Junín 80 familias y en la Escuela Granja 60 familias, para un total de 200 familias damnificadas. Vale señalar que el gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, ha ido en dos oportunidades y solo se ha reunido por pequeños grupos de habitantes, por no existir el espacio suficiente para hacer una asamblea general en vista de que la mayor parte del poblado se encuentra inundado. Para Radio Fe y Alegría Noticias, desde el estado indígena de Amazonas, reportó Cioli Cadenas. Y desde México queremos compartir con ustedes un reportaje sobre las tejedoras de Chiapas, pues compartimos una crónica hecha por Gabriela Cruz de Radio UNICH de la Universidad Intercultural de Chiapas sobre las tejedoras. Este audio forma parte del trueque que realizó nuestra compañera Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla en el segundo encuentro de radios comunitarias en Guadalajara. Adelante, Nadia. Radio Guaya no es solo un espacio para la gente que sintoniza o para nuestros radioescuchas. Radio Guaya también teje la palabra junto con otras radios. Escuchemos este reportaje sobre las tejedoras allá en Chiapas. Este reportaje es de Gabriela Cruz, de la Universidad Intercultural de Chiapas. Un día muy agradable, cálido y con el viento acariciando nuestros rostros, caminamos rumbo a la casa de doña Marta Cecilia Gómez Díaz para platicar de los tejidos. Ella es de la comunidad de La Florecilla y tiene más de 40 años de actividad. Con una sonrisa en su rostro y vestida con el traje típico de San Juan Chamula, nos dio la bienvenida. Doña Marta nos compartió su experiencia como tejedora de Nahua, el traje tradicional de La Florecilla. Nos explicó que empezó a elaborar sus primeras prendas cuando tenía 9 años de edad y que fue su mamá quien la enseñó. Recalcó que son las mujeres quienes recolectan la materia prima y la procesan para su elaboración. Al paso de unos minutos, se dirigió a los corrales con un lazo para traer al borrego. Eligió uno que tuviese el pelo negro y largo para posteriormente cortarlo. Para ella, adquirir el pelo es un poco complicado, debido a que se necesitan 2 personas, una quien amarre las patas del animal y la otra que lo sostenga con fuerza para evitar que se mueva. Por esta razón, doña Marta llamó a su hija Pascuala. Ella es una chica que siempre ha tenido el interés de ayudar a su mamá con esta práctica, y en esta ocasión tuvo que sostener la cabeza del borrego mientras doña Marta iba cortando poco a poco el pelo para no lastimar al borrego. Cuando terminaron, Doña Marta nos explicó que una vez cortado todo el pelo se tiene que lavar bien para quitar residuos. Hizo la demostración lavando el pelo extraído de su borrego y luego nos comentó que debía dejarlo colgado por 3 días para que de esta forma se pueda secar bien. Después, para no tener que esperar por 3 días, mandó a su hija traer una pequeña cantidad de pelo de borrego limpio y así continuar mostrándonos el segundo proceso de la elaboración, que es el cepillado. Doña Marta comenzó a sacar sus herramientas en el patio de su casa para enseñarnos el siguiente paso, que es cepillar el pelo. Mencionó que el cepillado de pelo se hace con el fin de que cambie de textura y se usa un cartador para que después con un hilador se hagan tiras y se construya una bola tipo estambre. Esta bola se pone a hervir durante 3 días y se le agrega tierra de color oscuro que se obtiene de un lago y se utiliza como colorante. Se le agrega una planta llamada chaté, que le da mejor tono. Una vez seca la bola, se desenreda y se estira en un molde en donde va tomando forma y medida. Esto se combina con estambres delgados y se colocan en una cubeta que contiene atol de maíz con la finalidad de que el estambre se endurezca y tome la textura necesaria. Ella ya tenía preparada la mezcla de forma que pudimos observar cómo lo hacía. Después de esto agregó, comenzamos a tejer. Los hilos gruesos de lana de borrego van de manera horizontal, mientras que los estambres delgados van de forma vertical. El proceso de elaboración lleva alrededor de 2 meses. Es una actividad muy pesada y laboriosa. Por esta razón, los precios de las enaguas dependen de la calidad y el tamaño. Para Latido Indígena, reportó Nadia Castañeda desde Radio Guayacocotla. Continuamos en México y hacen llamado al presidente electo Andrés López Obrador para definir la agenda indígena, pues en el segundo Encuentro Nacional por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas en México, se realizó un llamado al presidente electo Andrés López Obrador para que pueda definir la estrategia del Estado que gire en torno a los derechos colectivos y la defensa de los recursos de los territorios indígenas. Damos pase a continuación a Sofía Huertas, de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Durante el segundo Encuentro Nacional por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas de México, se hizo un llamado al virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador para que defina una estrategia de Estado que gire en torno a sus derechos colectivos, así como el despliegue de una política que busque la defensa de los recursos en territorio indígena. El encuentro, que se llevó a cabo el pasado 28 de julio en Ochuc, Chiapas, municipio que desde el 2016 lucha por su autonomía y la elección de sus representantes a través de usos y costumbres, tuvo como asistentes a representantes de pueblos de distintas regiones, como Chiapas, Michoacán y Guerrero. Asimismo, ante la participación de María Luisa Albores, próxima titular de la Secretaría de Bienestar, Jesús Ramírez Cuevas, futuro vocero de López Obrador, y Adolfo Regino Montes, próximo responsable de la Oficina de Pueblos Indígenas de México, se señaló el rechazo al modelo neoliberal que se expande a costa de derechos como el agua y el territorio, pero sobre todo por la constante amenaza que representan las petroleras, mineras y las empresas extractivistas. Es importante señalar que uno de los objetivos de este encuentro, el cual tuvo su primera edición el 21 de octubre de 2017 en Cherán, fue crear la estrategia para alcanzar el reconocimiento constitucional a los gobiernos autónomos, la diversidad cultural e identitaria, así como la protección de los recursos naturales, la defensa de la tierra en territorio indígena y, sobre todo, las elecciones mediante usos y costumbres. En Ochuc no se realizaron elecciones para miembros de ayuntamiento. En ese sentido, el presidente de la Comisión Permanente por la Paz y la Justicia de Ochuc, Juan Encinos, declaró sobre la importancia de la lucha sobre las elecciones por medio de usos y costumbres en este municipio. La elección a través de usos y costumbres es recordar un poco de nuestros antepasados. Anteriormente se llevaba a cabo la elección a través de usos y costumbres. sin pleito, sin nada. Sin embargo, hasta esta altura, hace poco ya ve usted que pues aquí ya había muchos partidos. Entonces los partidos políticos generan conflicto, generan problemas. De acuerdo con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, durante las próximas semanas se conocerá el dictamen que lleva a cabo el INA para la consulta en la cual sus habitantes decidirán sobre la elección por usos y costumbres o por el sistema de partidos políticos. Habla Héctor Ortiz, etnólogo encargado del peritaje antropológico. Están planteándose una nueva forma de definir el concepto de usos y costumbres y no una forma, digamos, tradicional, si se quiere definir como la forma en la que se hacía antes. Con información de Raimundo López López, informó Sofía Huerta de la Red de Comunicadores Boca de Polen para Contacto Sur. Y ahora nos vamos hacia el sur del continente, hacia Argentina. Porque a pesar del cambio de cárcel por arresto domiciliario, el onco Jones Walla teme medidas en su contra. Pues a continuación vamos a compartir la entrevista realizada a Sonia Ivanov, abogada del onco Facundo Jones Walla, que desde el último viernes está en arresto domiciliario en la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. Agradecemos a Radio La Mosquitera de Mendoza, socia de Farco, que nos compartió la siguiente entrevista. Y nos vamos a meter en un tema que nos viene preocupando hace tiempo ya, y vamos a hablar de la situación del lonco Facundo Jones Walla, del lonco del Pulof Cuyamén, que hace algunos días se conoció esta noticia de la prisión domiciliaria. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con su abogada, Sonia Ivanov. Y para comenzar, preguntarte en este momento cómo es la situación de Facundo Jones Walla y cómo está él también. Bueno, a partir del viernes se conoció justamente la disposición del juez Villanueva. Se procedió a la detención domiciliaria, si bien había sido expuesta el 13 de julio, se demoró algo más de 15 días en disponer realmente y efectivamente con esta detención, bajo una serie de condiciones, y además con dispositivo electrónico, a la espera de la apelación que se encuentra a resolver en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por este segundo juicio de extradición que se hace a Facundo Jones Walla, que es requerido por Chile para someterse a juicio. Y esto lo aclaro siempre, porque el estado de inocencia de una persona es la regla y no la excepción. Uh-huh. Y aquí Facundo Jones Walla es requerido para un juicio, en donde la ley de extradición también le permite que, si el requerido es un nacional del país, en este caso Facundo es argentino, ha optado por la cláusula de ser juzgado por los delitos que lo requiere Chile aquí en la Argentina. Pero esto dependerá, en todo caso, del Poder Ejecutivo, en donde hoy realmente vemos con preocupación la decisión que pueda llegar a tener el Poder Ejecutivo, en atención en que en los últimos tiempos el conflicto de los pueblos indígenas, en particular por la propiedad comunitaria indígena, ha tenido ribetes no deseados, donde se ha criminalizado estos derechos culturales, derechos territoriales, se ha judicializado e incluso, muertes como las de Santiago Maldonado, que si bien Facundo Jones Walla ya se encontraba detenido ilegalmente, sin haberse resuelto el primer juicio de extradición, el 27 de junio del 2017, fue detenido cuando la Corte Suprema no había resuelto todavía el primer juicio de extradición, un primer juicio que fue declarado nulo porque fue obtenido bajo tortura a un comunero mapuche para dar con el paradero de Facundo Jones Walla. Y a pesar de estas series de irregularidades que nosotros venimos informando y dando cuenta en los ámbitos judiciales, el 31 de julio, ante un mes de su detención ilegal, abusiva y arbitraria, Santiago Maldonado, como otros que si bien no pertenecen ni al pueblo mapuche, pero ni tampoco al Pulof en Resistencia, que es la comunidad de Facundo Yonesguala, se solidarizó con esta lucha. Y en una represión, como dijo Facundo, en el juicio de alegato final, en el segundo juicio de extradición, al hablar sobre Santiago, él no lo conocía, pero desapareció en el patio de su casa y luego apareció muerto en el patio de su casa. Y en realidad estas son algunas de las situaciones que hoy todavía, con el transcurso del tiempo, no se tienen respuestas apropiadas, y lo único que uno encuentra, o la sociedad en general, una penalización, un enemigo interno con el mapuche, un derecho penal de autor, antes que nada ya son culpables. Uh-huh. Y esto sí es algo que ha tenido como consecuencia directa el ejercicio de derechos indígenas en nuestro país, ¿no? Y vamos a cerrar el programa de hoy con una leyenda. Con una leyenda del pueblo indígena Shuar, que se titula Nuncuy, la creadora de las plantas. Pues desde la Coordinación General de Aler compartimos esta leyenda elaborada por Evelyn Morrice en el marco de la pasantía Quebec sin Fronteras. Nuncuy, creadora de las plantas. Leyenda Shuar. Hace muchos años, cuando los Shuar empezaban a poblar las tierras de la Amazonía, la selva no existía. En su lugar había un extenso llano de tierra y una que otra planta. Una de estas plantas era el uncush, el único alimento de los Shuar. Un día la planta desapareció. Algunos echaron la culpa a Iguia y a Iguillanchi, que eran seres diabólicos que comían todo lo que encontraban. Pero una mujer llamada Nuse decidió esforzarse para encontrar otros lugares donde crecía el uncush. Nuse caminó y caminó. Buscó por los lugares más ocultos. Sentía mucho temor porque estaba sola y lejos de su casa. Pronto se desanimó, porque no encontraba nada. Volvió con sus hijos para que la ayudaran y otra vez tuvo fuerzas para seguir con la búsqueda del uncush. Caminaron muchos días, siguiendo el curso del río, pero hacía tanto calor que estaban muy cansados y cansadas, casi desmayándose. De pronto, sobre el río aparecieron diversas rodajas de alimento desconocido. Era la yuca. Al verlas, Nuse se lanzó al río y las tomó. Apenas las probó, se dio cuenta que las fuerzas volvían a su cuerpo y enseguida corrió a socorrer a sus hijos. Entonces salió una bella mujer del río. Nuse, asustada, le preguntó: ¿Quién es usted? Yo soy Nuncuy, la creadora de las plantas. Sé que tu pueblo vive en una tierra desnuda y triste, en donde apenas crece el uncuch. El uncuch ya no existe. Era nuestro alimento. Y ha desaparecido. Por favor, señora, ¿sabe dónde puedo hallarlo? Sin él, todos los de mi pueblo morirán, le suplicó Nuse. Nada les ocurrirá, Nuse. Tú has demostrado valentía y mucho esfuerzo. Por ello, te daré no solo el uncuch, sino toda clase de alimentos. En segundos, ante los ojos sorprendidos de Nuse, aparecieron huertos llenos de plantas. Nuncuy también le prometió a Nuse la ayuda de una niña con magia de crear el uncush, la yuca, el plátano y otros alimentos más. Nuncuy desapareció y en su lugar surgió la niña prometida. La niña le anunció a Nuse que en el territorio de los Shuar crecerían muchos árboles y plantas. Caminaron por un sendero y cuando llegaron, la niña cumplió su ofrecimiento. Y la vida de los Shuar cambió por completo. Las plantas se elevaron en los huertos y cubrieron el suelo de esperanzas. Una producción en el marco de la pasantía de Quebec sin Fronteras, con el apoyo de Desarrollo y Paz y ALER. Este cuento del Ministerio de Educación del Ecuador aporta al buen vivir.